apagadas, mente encendida, pensando en todo lo que no termina, en lo que fuimos sin despedida y en lo que aún sigue en mi vida. Tu voz resuena en el silencio, como un eco dentro del tiempo, y aunque intento dejarlo ir, siempre regresa a lo que siento. Es bonito pero duele igual, como un recuerdo que no se va. Aunque sé que no debo mirar, no dejo de regresar. No es amor sano, lo sé bien, pero tampoco lo quiero perder, porque hay cosas que aunque hagan mal, se sienten bien también. Y si esto es caer otra vez, déjame hacerlo sin esconder, porque contigo hasta el dolor se siente diferente. Bonito, aunque duela así, como tenerte y dejarte ir, porque hay emociones que no se entienden, solo se viven dentro de ti.